comprendí que ya vives con otro. Entonces, ¿para qué mortificarme más la vida? Marjorie Barrosa, en TV Urbana. Ay, aguanta corazón, mira que Dios es grande, que ya viene otro amor y curará estos males.